sabía nada de tu amor. Ahora sé y me arrepiento. Te conozco y hay dolor. Este corazón me entormentó. Este corazón me da la vida y también poco a poco me la quita. Se enamoró de un amor que no es correspondido. Un amor que no presume. Un amor no correspondido. Duele más que mil heridas. Me deja roto y perdido. No encuentro salida. Se fue la esperanza incierta de un futuro compartido. El silencio me despierta. El fin de lo prometido. Alex y Gilex. Un amor no correspondido. Duele más que mil heridas. Me deja roto y perdido. No encuentro salida. ¡Ah! Este corazón me da la vida y también poco a poco me la quita. Se enamoró de un amor que no es correspondido. Un amor que no presume. Un amor que no presume. Un amor no correspondido. Duele más que mil heridas. Me deja roto y perdido. No encuentro salida. Se fue la esperanza incierta de un futuro compartido. El silencio me despierta. El fin de lo prometido.